¿Y quién mató a Durruti? Ah, yo siempre he creído, porque si hubiese sido de otra manera, en aquellos días en que yo estaba en Madrid y estaba Mariano Vázquez, a mí se me hubiera dicho, yo creo que lo mató una bala, y alguien que sabía que era Durruti, que estaba enfrente, porque era en la ciudad universitaria, en donde los pabellones, los unos los teníamos nosotros y los otros los tenían los fascistas, y que fue y le tocó el tiro y lo mató. Para mí todos son fantasías y ganas de complicar, e incluso quizá de restar responsabilidades al franquismo, que se lo mató, que se le disparó el fusil, que se lo mató uno de su escolta, que se lo hasta se acabó por decir que lo mató Manzano. Todo eso son fantasías y ganas de complicar una cosa, por desgracia, tan sencilla, que hasta da pena que se hubiese podido producir. Porque Durruti fue sobre todo víctima de su coraje. Había tenido los hombres ahí en ese pabellón, que estaban constantemente rodeados por los fascistas. Claro, pues ya sabéis cómo son, sobre todo nuestra gente. ¿Dónde está Durruti? Que nos han metido aquí. ¿Y dónde está Durruti? ¿Por qué no viene Durruti? Y Durruti pues fue allí. Y claro, pues era un asunto, estaba bajo el fuego, pues una bala le tocó bajar del coche para dirigirse hacia el pabellón donde estaban los suyos, los de la división de Durruti, y allí cayó. No le demos más vueltas, es que es una especie de masturbación intelectual a la que se han entregado, pero, para mi entender, con segundas intenciones, los que buscan otras causas a la muerte de Durruti.